En la plaza, como todos los 29, iniciando un mes antes, ya las asambleas que van a parir, como decimos siempre, el acto del 29 de abril aquí en la plaza 25 de mayo en Santa Fe. Y hoy con este reclamo cada vez más fuerte y más claro, porque creo que la ciudadanía de a poco fue entendiendo lo que nos pasó en el 2003. De a poco entendimos que faltaba un pedazo de una obra que se había inaugurado, de a poco entendimos que no nos evacuaron y por eso mucha gente se murió. Fuimos entendiendo que muchos se seguían muriendo de la tristeza en los barrios, sobre todo los viejos. De a poco fuimos entendiendo cuáles eran las complicidades entre el poder judicial y el poder político, ¿no? Reutemann dejó puesta una Corte Suprema de Justicia, donde su primo hermano hoy es el presidente, que lo ha guardado y cuidado durante todos estos años, durante 12 años. Una causa de inundaciones que también de a poco fuimos entendiendo cómo la cajoneaban, y hoy a 12 años todavía el juicio no se ha terminado. Sí, junto a familiares también de las víctimas del diciembre trágico del 2001, Celeste Leprati va a estar con nosotros también en este acto, como hace mucho tiempo, unidos en el mismo grito, ¿no? Justicia y basta de impunidad.